se ha ido a Los Ángeles, a Hollywood, a que nazca su hijo en Los Ángeles, no en Cuba, que es lo que defiende. No, claro, es que entonces, como es un imbécil y estoy harto de toda la familia Bardem que venga a dar lecciones de democracia, pues que la gente vaya a ver Tadeo Jones en vez de estar subnormal. Al final, siempre acaba sortint el sol. Practica el bon rotllo. You'll never get back to the ship.